Para los niños, Elkin y Mario Rafael Ruiz Díaz, las esperanzas de sus padres. Es imposible seguir negando, ya no es posible ocultar el amor. Sé que eres tierna, que eres la niña, que es de sus padres la adoración. Sé que tus labios nunca han besado, pues no conocen bien el amor. Por tu inocencia nunca has pecado, es el orgullo que tengo yo. Aunque el cariño se da en mil formas, hay mil maneras de aparentar. En mi distinto al de tus padres, tú misma tienes que comprobar. En mi distinto al de tus padres, tú misma tienes que comprobar. Como te estoy queriendo, nadie te quiere, nadie te quiere igual. Como te estoy queriendo yo, como te estoy queriendo, nadie te quiere, nadie te quiere igual, como te estoy queriendo yo. Cuando hay amor no se tiene miedo, nada es distante ni existe edad. Quien ha querido y sigue queriendo, eres testigo de esa verdad. Cuando se quiere como te quiero, es más bonita la realidad. Es más bonita si es el primero, amor que nunca he de olvidar. Cuando me miras y yo te miro, es imposible poder ocultar esto que nosotros no sentimos, si es el amor que lindo es amar. Esto que nosotros no sentimos, si es el amor que lindo es amar. Como te estoy queriendo, nadie te quiere, nadie te quiere igual. Como te estoy queriendo yo, como te estoy queriendo, nadie te quiere, nadie te quiere igual. Como te estoy queriendo yo.